sabe giro me arcamrano. Será vaca no marrasta um nó de afeto pra casa. Ravão a cura, lenha no automobile. Meti o ela, ranunga la machine. Bazar nome Z, tia ti, será matemático. Já que tá com o Z, te juro matemático, hein? Vola mena no fam pila pila cha. Tambi tambi es la wey carafa mandila cha. Isca fendi moaze y varam guni uaza. Squa bacalamba vó wey tsele sanandam suaza. Sam chantena va misam kulu kulu. Tsara lua cham tandeng fula ulo. Famaro amro y humila mancarache. Irum tuki ya no kwatap kavachi. ¡Gracias! maro pandevi Faka ulu maita ita na kwa roma na mboni na iti Itan lala be ulu maiz kikara lali Ala habi Nanzari ya zatamu nkana nuru kuwa Ilava mpia nga fuki tapanga Achike Demetra shiru so santu mbua we Azambesu nga sabi ya mpaka Fushe nga fama indiya nga Maiz mbola marari Souvenira Fanando mchen kivaki Fakwa mansi mistan marieta Keza midongwa mnyamare Chonde kivaki ipokupariaka Anomela Fare kinazu nombu tenikiza Anomela Farayu mara nonfida Anomela Fare kinazu nombu tenikiza Anomela Farayu mara nonfida tsara faza tsiki manga tenga isi kwa tsira ku va fika ngena fa fika vuti ku ga mshenu jeri para manga no era rano mluke mizma devi fa isquaze fun kilant direct am ne mumbi fa yufalata ku fa chofutwanda ro nyar kamudi chimangata shumaria kamanyanga bala bala fa isquacho kilandi tola yamaki bala yeah champilas bella lera maska tsara ateliko miaraka amin'ny voane ankomba ndraiky fany atikisako fa efa nampiasa finondroko e izy koa zaho nalatsaka anao voalohany tsy nambelako ny hafa nitsokotro e Thank you. de amizades al fondo. Balachananga nezana kulumelumo fahezana nangano kamini kudirenye. Slatra, Nyantunisin, Nifo, Kumbolats Fatata, Fajovo, Urfinuana, Kairu, Samfan Puana, Mangat Kam Noteso, Machuzava Puana, Vanisan Babo Vid, Hitena, Novam Langte, Bayara Kidera, Famasiano, and Diamante, Bayar Kam No, and the Ham Jerusalem of Avon, Mangat Kafana, Himas, Zembuchana, Nurats Fato. Fanyisan mbaulu wendi chumora lafu karatu mendi Vava kaneri tjela zembu chanyisa nyultavela Mayer marinyano ndangahari Amyasa vitano kamidi kudirenye Stakta sanginezana kulumbedu mwoyeteligansa langano Kamidi kudirenye Mayer marinyano ndangahari Amyasa vitano We'll be right back. forma no milami mana fula jabinyami bisungi mangila ta karamitia hanwi angufu javwa burushi gwena jefe no koshi fano kwalela hi donkwe misora bogose masu maitu karkara masu pisu urung maiti cheve no kwalisi fatila ngalore ale na kwa babilisi fano kwa kaba kide firi rangise atia ko ano kwa tiasa ulu jobi fotia blambela tika miyalara atia ko ano kwa tiasa ulu jobi fotia blambela tika miyalara

fanana no guatista ratacio no wasaeli. Anon rectan luva, nas no tam babano. Nas tam tadilai bere kinder kadadine. Achika jab mahe, kabar fa gulatan. Chilanga demand occupation, mbara harahantan. Fanuna jun fan suang, rajab suluang. Gazang namban saranga, youths men smamuang. Gazang rectamali, fortune simahavali. Fanaroko andravatani, bamandava shinkera. Fangi tengan tan chicas kofa vita la guerra. Sika somam sisne Zeni ita kuntenga mete akitne Fatska etsi libra Mirna ulu angatin fitra Misma ita kets maru zavta vita Ntenga mete amnasi Sinte na tika itaka Bayala lavi elam zeni basatu taka Keza humanganum tilinye Fanonek nyarkam chimi dekon kifnye Jimmy Gets feed di karas nga vari Atoko za fad mi elua Kuranga na tonon mwali Fano andek ya miak morali Itzofano kivi Pafel batata andia chis tomati Mashifu, stone ero ngivi Sisa na daisa, satsmana nga hava nga lahi Sanin matunga no mande tue tseng, rats pangahi Sana gulumbu minera, turonga no vola Manzari za tarati, ziski osola Avenida no jabi ubaka, patalungu no kwa tutaka Muendra jeste, balalatska no kwa futaka La famino, caramba mirna naka Nefa maha gaga, anomang anu fieng ambaza Bazar no sper marché, felambur no sper café Chocolat preferé, Nescafé Mahere, wow. Fling no famti, mahere wow. Tzmat kululu We'll be right back. puta. Mira vite que estaba ganando ni a casa ya daba la garano, daba de la mfude, esco a fanu de tango. Fafap smet nyalam jerku